si volvieras a mi vida alguna vez, si nuestras alas se extendieran y escapáramos después, si quisieras ver el fuego renacer, si la llama se encendiera, si alumbrara como ayer, si volvieras, si tu barco llega al fin a la orilla de quien solo intentó hacerte feliz, si volvieras a este puerto junto a mí para anclarte se fue la primavera sin dejarle ni una flor. Si pudieras devolverle algún color, que marchito por la espera vive gris en el dolor. Si volvieras, si tu barco llega a la orilla de quien sueña y no puede ser feliz. Si volvieras a este puerto junto a mí para anclarte entre mis brazos, para amar.